que estoy a tu lado. Mi promesa cumplí, este es el regalo que me pediste tú, una flor tan rojita.